Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos acompaña la doctora Soledad Patané, del área de Identidad y Ciudadanía del Defensor del Pueblo de la Nación, para hablar sobre la participación de la Defensoría del Pueblo en el gobierno abierto y en los planes para el gobierno abierto. Ha participado de reuniones, la Defensoría tiene un rol protagónico dentro del trabajo que se está realizando. ¿Cómo te va, Soy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Contanos un poco cuál es el trabajo que hace la Defensoría respecto a gobierno abierto. Bueno, un poco cuando hablamos de gobierno abierto estamos hablando de un nuevo paradigma que se está dando fundamentalmente en la forma en que se realiza la gestión de gobierno y el tipo de participación que debe tener la gente en esa gestión de gobierno. Tiene tres pilares que son fundamentales. Uno es la rendición de cuentas, la transparencia, la participación y también la innovación a través de la tecnología. La idea básicamente es que el Estado abra la información, que rinda cuenta de sus actos, que rinda cuenta de la gestión pública que lleva adelante. Eso a su vez va a permitir mayor participación de la ciudadanía en todos los procesos de la política pública, y todo ello va a fomentar a la transparencia del gobierno también, digamos, el hecho de que brinden mayor información y haga una apertura de lo que están haciendo, de lo que se gaste y demás, va a permitir también mayor transparencia y en algún modo también reducir un poco el tema de la corrupción. Si bien no es el único factor que genera la corrupción, sí incide para disminuirla. Y el control de gestión, sobre todo. Y el control apunta justamente a eso, que la gente tenga participación en el poder conocer, uno puede hacer un control debido de la gestión de gobierno. Esa es un poco la idea. Argentina firmó la declaración de gobierno abierto y hoy forma parte de la alianza de gobierno abierto. Esta alianza lo que genera o lo que propone a los gobiernos que son parte es que implementen políticas públicas en cada uno de esos países tendientes a estos tres pilares fundamentales que tiene la visión de gobierno abierto. En ese marco, el Estado argentino está llevando adelante el tercer plan de acción de gobierno abierto. Y la Defensoría fue invitada a participar con la propuesta de un compromiso. La idea es que distintos organismos del Estado generen un compromiso en donde, ya sea a nivel interno de cada uno de los organismos, que permita ya sea la transparencia, la rendición de cuentas o la participación ciudadana. Nosotros con la Procuración Penitenciaria hicimos una presentación del compromiso. Ese compromiso se debatió en distintas mesas con distintos integrantes de la sociedad civil. Y co-creamos el compromiso final, que fue el que hoy está subido al tercer plan de gobierno abierto. Sintéticamente, lo que hemos hecho es generar un laboratorio de gobierno abierto entre los dos organismos, entre la Procuración y nosotros, donde la idea es generar sinergias entre ambos organismos y con la sociedad civil para mejorar el impacto y la legitimidad del trabajo de los organismos de control. Los dos somos organismos de control externos. Sí. Así que la idea un poco es presentar una prueba piloto. Una de las tantas cosas que nos propuso la sociedad civil en estas mesas de trabajo es que generáramos un proyecto que pueda ser medible. Entonces vamos a hacer una prueba piloto donde vamos a dar participación a la ciudadanía desde la primera etapa del proceso en una acción ya sea de la Defensoría o de la Procuración, y que participen en toda la instancia del proceso hasta la etapa final, que es cuando hacemos pública la resolución, si es el caso, por ejemplo, de una actuación de la Defensoría. Claro, perfecto. También esto se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que está trabajando la Defensoría, el tema de gobierno abierto. Exacto, se vincula con el Objetivo 16. La Defensoría lleva adelante un programa de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así que también esto va a ayudar a que se pueda dar cumplimiento al Objetivo 16. Dentro del trabajo que hace la Defensoría, ¿quiénes más participan dentro del el debate, dentro de este trabajo de gobierno abierto? ¿Los gobiernos nacionales también tienen injerencia, los provinciales y los municipales? La idea exactamente es que todos, que el Estado en todas sus... General. Claro, que todos tengan la participación. Lo cierto es que al menos en lo que es el tercer plan, los compromisos son todos asumidos a nivel nacional. A nivel nacional primero. La idea es que después eso se pueda replicar a nivel provincial y a nivel municipal también. Ajá, perfecto. ¿De qué manera la Ley de Acceso a la Información Pública beneficiaría este trabajo de gobierno abierto? Bueno, la verdad que esta nueva ley que comenzó a regir a partir del 29 de septiembre es una herramienta de suma utilidad para la sociedad para poder acceder a la información que tiene el Estado desde la gestión que tiene, la rendición de cuentas también, en qué está gastando el dinero y demás. Y bueno, hay todo establecido un procedimiento dentro de la ley, la gente va a poder hacer una presentación ante los organismos, tienen 10 días para expedirse después el organismo respecto del requerimiento de información que le está haciendo. Por otro lado, después, en el caso en que las personas consideren que la información que está brindada no es suficiente o no es la adecuada, tiene una vía recursiva en sede administrativa a través de agencias que se han creado, son 6 agencias, de las cuales solamente al día de hoy solo está conformada la del Ejecutivo. Todas las demás agencias todavía están en proceso de creación, pero bueno, está la vía administrativa por ese lado, y si no, también está abierta la vía judicial y recurrir a la justicia para que el organismo le brinde la información. Así que como herramienta a los efectos de un gobierno abierto es un pilar y es importante. Es un paso importante. Es un paso importantísimo, sí. Te agradecemos mucho, Soledad Patanía, haber estado con nosotros. No, por favor, Fernando, gracias. Muchas gracias. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en contacto con Paz de la Casa, que es la coordinadora general de La Fulana, espacio de mujeres lesbianas y bisexuales, quien acaban de cumplir 19 años en este trabajo. Y quiero que nos cuentes cómo te va, Paz, te saludamos. Que nos cuentes de qué se trata el trabajo de La Fulana, cómo trabajan y qué significa todos estos 19 años en la lucha. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, les cuento un poquito de cómo nace La Fulana, que nace de dos espacios. Uno se llamaba Amenaza Lésbica y el otro Musas de Papel. Esto es en el año 1998, imagínense que en aquella época no existía ser visible, ser una lesbiana visible era casi imposible. Claro. Se juntan estos dos espacios, que uno usa el papel en un espacio mucho más tranquilo, ni las compañeras escribían, ni Amenaza Lésbica era un espacio de más día a las marchas, el nombre lo dice, era bastante fuerte, era muy visible. Esos dos espacios se juntan en el año 1998 y nace La Fulana, que trabaja sin 5 ejes. 5 ejes súper importantes, que son la violencia entre y hacia lesbianas, la incidencia legislativa, la educación, la salud y la visibilidad como eje principal que atraviesa todos los otros ejes. Nosotras, si no somos visibles, no tenemos el mismo acceso a la salud y no tenemos el mismo acceso a nuestros propios derechos como ser, no ser la violencia entre y hacia lesbianas. Claro, y en estos 19 años han ido teniendo por lo menos un reconocimiento dentro de la sociedad, se ha ido abriendo también la sociedad, adaptando cambios, y también las leyes han ido siendo, se han ido interpretando distinto, ¿no? Sí, gracias a las leyes como la Ley de Matrimonio Igualitario, de la cual nosotras impulsamos junto con la Federación Argentina LGBT y otras organizaciones, y la Ley de Identidad de Género, la Ley de Reproducción Médicamente Asistida, en la que también participamos, en el año 2013 pudimos lograr que se sancionara el Día del Día Lésbica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gracias a la diputada mandato que tuvo María Rashid. Digo, esos son todos logros, por eso nosotros trabajamos y creemos mucho en la incidencia legislativa. Esos son todos logros que a través de estos 19 años de activismo y de experiencia hemos ido pudiendo obtener. ¿Y cuáles son el trabajo que están haciendo ahora? ¿Cuáles son los temas donde se está trabajando ahora? Ahora estamos trabajando, este año presentamos el proyecto para que se realice el Día del Día Lésbica, que es el 7 de marzo, en conmemoración al asesinato de Acepa Gaitán, que fue asesinada por el padrastro de su novia, con un escopetazo por la espalda, para que se sancione a nivel nacional, que no sea solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si bien en algunas otras provincias que ya también se está implementando, la idea es que sea a nivel nacional para que se visibilice y se pongan en el calendario escolar, sobre todo, se puedan realizar acciones como los 8 de marzo y el 7 de marzo. Claro. Entre otras cosas, trabajamos muchísimo violencia y salud, violencia entre y hacia lesbianas, desde el Observatorio de Violencia y hacia lesbianas y mujeres sexuales, que también desde el año 2014 es lo que estamos llevando adelante. Y también, por supuesto, siempre trabajando en el tema de la ley de antidiscriminación, ¿no? La ley contra la discriminación, claro, que es un tema que todo el colectivo está trabajando. Sí, estamos acompañando a la Federación Martín Pilar GBT en lo que es este nuevo proyecto de ley antidiscriminatoria para que incluya no solo a la diversidad, sino también a otros grupos vulnerados, como son las personas afro, las personas con discapacidad. Estamos pidiendo por una nueva ley discriminatoria y por una nueva ley de VIH también. ¿Y tienen programado algún acto, algún festejo para estos 19 años? Sí, estuvimos festejando el fin de semana pasado. Junto a las compañeras hicimos una fiesta en un bar. La pasamos muy lindo, estuvo muy bueno, hicimos sorteos, premios, todos. Claro. La verdad que sí. La idea... estamos preparando para los 20. Claro, para los 20, que va a ser más importante. La idea también, por supuesto, es el tema del encuentro, el tema de poder llegar a todo el país, que a veces es muy difícil. El interior es mucho más difícil llegar a toda la gente, no a toda la sociedad. Sí, nosotros todos los viernes hacemos los grupos de encuentro desde hace 19 años, todos los viernes de 20 a 22 en Avenida de Mayo 881 Segundo J. Y antes, hasta el 2001, existió la revista Fulana, que muchas compañeras de otras provincias nos escribían pidiéndonos la revista porque era el único acceso o contacto que existía. Por eso es tan fuerte y tan importante ser visible, sobre todo para quienes somos activistas. Claro, y la para que otras compañeras que no pueden nombrarse puedan tener acceso a la información. Claro, por supuesto, y la comunicación es fundamental para esto. Perfecto. Si se quiere comunicar con ustedes, ¿tienen algún sitio web? ¿Tienen página de Facebook? ¿Cómo se pueden comunicar la gente con ustedes? Sí, tenemos de todo. Tenemos www.lafulana.org.ar. Esta es nuestra página web. Tenemos en Facebook, que nos buscas como @lafulana.org. Sí. Lo mismo en Twitter, es lafulana.org. Y ahí vamos a estar contestando. El mail también es lafulana@lafulana.org.ar. Ahí nosotros respondemos siempre en todas las redes. Y si no, te venís a Avenida Mayo 881, Pueblo J, los viernes de 8 a 10 y estamos ahí. Claro, es una forma también de comunicarse a aquellos que tengan algún interés o quieran hablar con ustedes o quieran pedir un consejo o ayuda, que muchas veces también se necesita. Te agradecemos mucho, sí, Paz, sí, haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. No te dejes discriminar. Lucha por tu propio lugar.